Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo les va? Bienvenida, Verónica. Gracias. Te doy la bienvenida. Muchísimas bienvenidos, Paul, Pablo. Pablo, me los confundo todavía. ¿Cómo están? Ay, estoy muy, muy, muy, muy feliz. La veo muy relajada. La vi tomando un trago ahí en la barra. Sí, sí. Vos sabés que es la hora del aperitivo y bueno, yo me relajo porque... Un gin tonic, toma, Susana. La gente, Un gin tonic. No, me tomé un whisky lip. Ah, un cacho. Pero sí, vino con su invitada. Hoy vine acompañada. Y sí, le vamos a dar la bienvenida. Un aplauso a la doctora Klein. Ay, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Es una amiga de muchísimos años que vos sabés que nos reencontramos. Esto es lo que tiene hablando de ofrenda urbana, ¿no? La ciudad, ¿verdad? Que uno se encuentra con muertos vivos, ¿no? Disculpame. No, qué alegría, Susi. Qué alegría encontrarte. Pero yo ya me había olvidado. Ella es una colega que la conocí hace como... ¿Cuánto hace, Klein? Y 25. 27 años. ¿Cuánto tenés ahora? Porque vos no te recibiste. Susi. Vos no te habías recibido. Pero vos eras mayor que yo, Susi. Bueno. Epa. Nosotros siempre nos manejamos así, con mucho humor. ¿Es psicóloga? ¿También te recibiste o estás atendiendo de manera alternativa? Con el sobrino postizo de Pichón Rivier. Ah, lindo. ¿A quién mando psicóloga social, un saludo? ¿Es usted? Psicóloga social. Para mí todo es social. Para vos, Susi, ¿te acordás? Bueno, también, vos sabés que a mí los eventos me encantan. Y hablando de eventos, me la encontré en un cóctel la semana pasada, ¿sí? De la Asociación de Psicoanalistas por Urbanos. Por la lucha, ¿cómo? Urbanos, por la lucha urbana, ¿sí? Ah, había una manifestación. Sí, sí, es muy, muy interesante. Están saliendo los psicólogos a la calle a hacer consultas al aire libre. ¿Gratuitas? ¿Sí? Bueno, es un intercambio, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Bueno, después... Es como el que te vende la torta del Parque Centenario. No, claro. Esa colaboración. Uno se acerca, así como hay gente tirando las cartas, hay gente que te tira otras cosas. Y después la recomienda. No, bueno, después bueno. La hay gente que te... ¿Usted también, doctora? Sí, yo voy. Klein me dijo. Sí, voy a las plazas. ¿Y tira las cartas? No, pregunto, por ejemplo, te veo angustiada, ¿qué te está pasando? Así usted... Claro. Y después, digo, por ejemplo, le doy un consejito y de ahí le digo... Dame tu dirección, tu teléfono y dame un recomendado. Y me lo da porque yo presiono. Igual ¿te acordás, Susana, siempre, cuando presionabas sí, vos? Claro, sí, hay que presionar. Para cobrar. Porque la gente, bueno, siempre tiene, ¿no? Siempre tiene cierto rechazo con ver ciertas zonas oscuras. Igual uno puede sentir, puede sacar diagnósticos, depende a cómo esté la gente en el parque. No es lo mismo el que está tomando mate sentado en el piso que el que está paseando a su cachorro. Que el que está viendo a ver si se puede levantar a alguien, porque digámoslo, ahora decime, Klein, si vos no hacías eso. De hecho, el tercer marido lo conociste en la plaza, ¿querés contar? Bueno, no fue así, era paseador de perros. Lo único, me acerqué y le dije, decime, decía Ricardo, decime, Ricardo, si estás paseando un perro por la avenida Canino, ¿estás paseando un caniche? Y ahí empezamos. Ah, pero qué creativo. Y bueno, ¿sabes qué? Lo más gracioso es que después de 7 años de relación ella le seguía cobrando la consulta. Porque siempre lo profesional no se tiene que mezclar con lo conyugal. Y razón de esto, sí, la encontré. ¿Cuál es la especialidad acá de la doctora Klein? Me gustaría saber. Bueno, es muy amplia. En principio les voy a contar que nos encontramos en un seminario que se llamaba ¿Cómo protegerse del virus en el amor virtual? Es una manera muy de ayornar. Sí, porque ahora, digámoslo, ¿no? Muchas parejas se conocen o no se conocen, es una pregunta abierta, a través de la computadora. ¿Qué conocen? ¿O qué conocen? Hay muchos sitios, querido, para usted, vos también. Usted que chatea tanto, yo le veo cara de que chatea mucho. Y estás solo, vos estás solo. Yo estoy vos. Soy solo. Bueno, tranquila, porque ella siempre... No. Bueno, ¿Pero está con su tercer marido o ya en... No, yo estoy sola, hay que estar sola, no engancharse con los problemas. ¿Usted también estuvo tomando un whiskycito? No, o me da la... Yo una grapa, un ferné, algo de eso, ¿viste? Ahora que... Acá no, con la el calor doctora. Todavía con la doctora. ¿Te acordás cuando tomábamos en el bar? No podías, después no podíamos entrar a la clase, porque... Ah, claro, hay gente peor que Susana como psicoanalista. peor en ofender, qué sentido? Por favor. No, peor en cuanto a que rompe prejuicios. ¿Ustedes qué se imagina por una psicóloga? Una persona... Que, mi mamá es psicóloga. Que no sale. Elevada. Ah, empecemos por ahí. Elevada. Yo me imagino a alguien más como elevado, como que no tiene vicios. No tiene problemas, ¿no? Claro. Bueno, estás equivocada. Nosotros somos seres humanos. Claro, uno creo que los enaltece a los psicólogos. Y volviendo, ¿no? Yo opino, volviendo al tema que nos trae. Ah, ¿no? El virus era. Claro, el virus y el amor virtual. Podríamos preguntarle a la gente si alguna vez tuvo una relación, un approach, un acercamiento, un tacto virtualmente. Un tacto una virtualmente. Simple tocada. Pero ¿cómo se dice? Sexo virtual está hablando, sí. Sexo virtual. Claro, con camarita o... Un después de lo abrimos virtual. La línea, a partir de abrimos este momento... Abrimos la línea, quiero saber, joven, vos, ¿no? Susi, con... Sí. No, yo con respecto al virus, a mí me parece que para conocer el problema hay que atacarlo, ¿verdad? Entonces, primero, hay que conocer a la persona virtualmente, concretar una entrevista y después los dos juntos, ambos, ¿sí? Sí. Se conectan desde en un mismo lugar, porque eso hace que el vínculo virtual se profundice más, pero en vivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a conocernos. Vení a mi casa y vení con tu computadora, porque evidentemente el goce está en el chat y no en el contacto. Ay, por eso ahora sí tenemos un negocio, razón. Clay, que en realidad la idea era invitarla para eso, sí, que lo que queremos poner es un locutorio virtual para que estén todos juntos. De esa manera vos podés chatear. Una orgía telefónica, por ejemplo. Además de, por ejemplo, una orgía telefónica en Salta. Entonces todos los de Salta gozan. Pero ya existe eso, son grupos de sexo de internet. Sí, pero todos juntos, confinados en un lugar. Y nosotros le pagamos por la fracción. ¿Qué quiere decir? Que como el dinero siempre ejerce presión. Quiere decir que tienen que concretar rápido, porque baja la línea como en el taxi. Cada 15 minutos te baja la ficha, pero no te baja una ficha telefónica, sino de sesión, ¿sí? De lo que vale el precio de una sesión. Porque a veces lo que uno hace virtualmente es dilatar la concreción, digamos, ¿no? Porque no se anima. Entonces, después, ¿qué pasa? Vos te encontrás con esa persona y resulta... No era lo que esperaba. No era la foto que te había pasado. No era lo que esperaba. Claro, porque hay gente que pone otra cosa, o la photoshopea. Sí, en general es así, claro, te ponen el cuerpo de Pamela Anderson... Y con la cara de ella. Entonces se engañan. De esta manera vos podés ver quién está chateando. ¿Sí? Sí, vos me querías preguntar algo, Pablo. Me noto muy interesado. Que hay dos formas de. Hay gente que no conoce a la otra persona. Y hay gente que la conoces una vez y después hablas. Que es una relación virtual también, pero. Ah, usted dice como un inicio, el inicio virtual y después... No, al revés. Ah. El inicio personal, viste, terminás de tocar, no sé qué, hola, ¿cómo está? Tito Puente, Yolanda, Tito Puente. Vos sos de tocar. Ay, el chico este habla de tocar y se me pone la piel de gallina. Ay, qué suerte. Bueno, siempre fue media cachonda, ¿qué? En cualquier momento cruza el charquito. Está que explota el estudio, ¿eh? Cruza el charquito, Susana, por favor. No, sí, se hace... Ustedes saben que mi lema es... Digamos las cosas por su seguí nombre. Seguí siendo no, igual. En ese caso me parece, Pablo, que la persona no te gusta, evidentemente. Si vos necesitás tener contacto, ya la conociste y no se estableció un contacto físico. Y después es como decirle cualquier cosa, te llamo, sigamos la por chat. Pero usted me parece que es un poco fácil. Usted cada vez que se cruza con alguien tiene contacto físico, es un poco rápida, Susana, me parece. No digas eso de Susana, porque Susana dio cátedra de tacto, ¿te acordás, Susana? ¿Cómo en el de campo. Qué? En el campo ese de quién era el campo. A mí no deja de sorprender. No, es que Susana, sí, sí. En el campo de del jefe de cátedra de la UPA. De la UPA ahí dio clase de tacto con un tacto. Ay, muy muchas gracias. Dios mío, qué impresión. Sí, hay que saber tocar, abordar los temas. ¿Sí? Muy interesante. Bueno, muy interesante, realmente podemos seguir desarrollando este tema de cómo protegerse del virus virtual. Y no contagiarse. Claro. Por favor, usen todo tipo de profilaxis. ¿Cómo se llama lo que se cubre? ¿Profiláctico? No. ¿Qué? Funda. para la pantalla. Vayan a la librería y cómprenla. Hoy se vende en todos lados. Bueno. Antivirus y esas cosas. Bueno, sí. Muchas gracias entonces, Susana, y por habernos traído acá a la doctora Cuando Klein. Cuando quieran, un amor, otro amor día. Todos. ¿Vos, nene, me vas a dar tu tubo? ¿Cómo lo van? Bueno, con Martina, que... Bueno, ahora no sé. ¿Vamos a tomar algo? ¿Algo tienen para tomar acá? Sí, en el versículo. Sí, gente,